El sijismo, la última gran religión. Imagina una religión que se alza en medio de tensiones históricas entre dos gigantes espirituales, el hinduismo y el islam. Una fe joven, nacida en el siglo XV, que desafía divisiones, jerarquías y desigualdades, proclamando que todos somos iguales ante un único Dios sin nombre ni forma. Esa religión es el sijismo, una de las más fascinantes y profundas del mundo. El sijismo tiene sus raíces en Punjab, una región que hoy abarca parte del norte de India y Pakistán. Fue fundado por Guru Nanak Dev Ji, un visionario que rechazó los extremos religiosos de su época. Según la tradición, Guru Nanak desapareció misteriosamente por 3 días y al regresar proclamó una revelación que transformaría a millones. No hay hindú, no hay musulmán, solo hay humanidad unida bajo un único creador. Esta religión rompe con muchas tradiciones de su tiempo. Rechaza el rígido sistema de castas del hinduismo, donde el lugar de una persona en la sociedad se determina al nacer, y también rechaza la idea de que una religión deba imponer sus prácticas a los demás. En su esencia, el sijismo busca unir, no dividir. Un aspecto único del sijismo es su llamado al servicio comunitario. No se limita a la fe de sus practicantes, sino que abraza a todos los que necesiten ayuda. En los gurdwaras, los templos sikh, se ofrece comida gratuita a cualquier persona, sin importar su religión, estatus social o cultura. Este acto de compartir no es solo una tradición, sino un valor central: la compasión hecha acción. Hoy en día, el sijismo es la quinta religión más grande del mundo, con millones de seguidores en cada continente. Pero su importancia no se mide solo en números, sino en su mensaje de igualdad, unidad y respeto. Es una religión que, a pesar de haber surgido en un contexto de conflictos, brilla como un ejemplo de tolerancia y armonía. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo el sijismo ha desafiado el tiempo y las fronteras, y por qué su mensaje sigue resonando con fuerza en la actualidad. ¿Qué hace que una religión pase de ser una idea a una forma de vida que transforma millones de vidas? En el caso del sijismo, la respuesta está en su linaje de líderes, los gurús, que guiaron a sus seguidores durante más de 2 siglos. Imagina una comunidad que pasó de ser un pequeño grupo de creyentes a convertirse en un movimiento vibrante bajo el liderazgo de estos maestros iluminados. Y al final de ese camino, el último gurú no fue una persona, sino un libro sagrado que se convirtió en el eterno maestro. El sijismo comenzó con Guru Nanak Dev Ji, quien enseñó que el verdadero propósito de la vida era buscar la verdad y vivir en armonía. A lo largo de los siglos, 9 gurús más tomaron el relevo, cada uno dejando un legado único. Por ejemplo, Guru Angad, el segundo gurú, creó la escritura Gurmukhi, que más tarde se convirtió en la base del idioma Punjabi. Guru Amar Das, el tercer gurú, estableció tradiciones como la langar, la cocina comunitaria donde todos comen juntos sin distinción. Uno de los momentos más decisivos ocurrió con el 10º gurú, Gobind Singh. Fue él quien creó la comunidad de los Khalsa, una hermandad espiritual y militar dedicada a la defensa de los valores del sijismo. También fue quien tomó la decisión revolucionaria de declarar que, después de él, no habría más gurús humanos. El Guru Eterno sería el Guru Granth Sahib, un texto sagrado que recoge las enseñanzas de los primeros gurús y otros sabios espirituales. Este libro no es un simple texto, sino el corazón del sijismo. Se trata con el máximo respeto, colocado siempre en un pedestal dentro de los gurdwaras, donde los devotos lo leen, lo cantan y lo veneran. Su mensaje central es claro: todos los seres humanos son iguales, y Dios es una verdad universal que trasciende nombres y formas. ¿Qué significa creer en algo que no puedes ver ni nombrar? Para los sijes, su fe está arraigada en una idea poderosa: un único Dios universal, sin forma ni límites, conocido como Satnam, el nombre verdadero. Esta creencia trasciende las religiones, las razas y las culturas, invitando a todos a reconocer lo divino en todo lo que existe. El sijismo se basa en un concepto singular de Dios. no es un ser distante o un juez punitivo, sino una energía omnipresente, creadora y sostenedora del universo. Este Dios no tiene forma, género ni nombre definitivo, lo que resalta su naturaleza universal. Aunque es incognoscible en su totalidad, los sijes creen que su esencia puede sentirse a través de la meditación y la repetición del Naam, que es la energía divina manifestada a través de la palabra sagrada. Meditar en el Naam permite a los sijes conectar espiritualmente con Dios y disipar la ignorancia. Uno de los pilares del sijismo es la creencia en la igualdad absoluta. Esta religión rechaza las jerarquías sociales, como las castas del hinduismo, y aboga por la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su género, raza o estatus económico. Según el sijismo, todos somos hijos de un mismo creador y, por lo tanto, iguales en valor. El karma y la reencarnación también juegan un papel importante. Según el sijismo, nuestras acciones determinan el ciclo de nacimientos y muertes, pero la meta última no es simplemente un renacimiento favorable, sino liberarse por completo de este ciclo. Esto se logra alcanzando la unión espiritual con Dios, un estado que recuerda al nirvana budista, pero con la diferencia de que los sijes lo ven como un regreso al Creador, no como una anulación del yo. Además, el sijismo enfatiza la vida práctica. No se trata solo de meditar o recitar oraciones, sino de aplicar principios espirituales a la vida diaria. Esto incluye honestidad, humildad, servicio comunitario y vivir con un propósito claro. La meta no es acumular riqueza material ni alcanzar el éxito mundano, sino vivir una vida significativa y armoniosa con los demás. Imagina que cada detalle de tu apariencia y cada acción diaria no solo refleja tu identidad, sino también tus valores más profundos. Para los sijes, 5 símbolos físicos y tradiciones prácticas son recordatorios constantes de su fe y compromiso. Pero estos símbolos no son simples ornamentos, sino poderosas declaraciones de propósito y unidad. Una de las características más reconocibles del sijismo son las 5 kase, los 5 símbolos que todo sije iniciado debe portar. Cada uno de ellos tiene un significado espiritual y práctico que va más allá de su apariencia física. Kesh, cabello sin cortar. El cabello largo simboliza la aceptación de la creación de Dios tal como es, sin alterarla. Los sijes lo mantienen recogido bajo un turbante, que no solo es un símbolo de respeto, sino también un signo de dignidad y disciplina. Kanga, peine de madera. Más que un utensilio, representa la pureza y la importancia de cuidar el cuerpo que Dios ha creado. Mantener el cabello limpio y ordenado simboliza el equilibrio entre la espiritualidad y el cuidado de lo material. Kara, brazalete de acero. Este círculo sin principio ni fin simboliza la eternidad de Dios y la conexión inquebrantable con su voluntad. Hecho de acero, y no de metales preciosos, también recuerda la modestia y el rechazo de la ostentación. Cachera, ropa interior especial. Este pantalón corto es un símbolo de modestia y autocontrol. Originalmente diseñado para facilitar el movimiento de los guerreros Sikh, hoy es un recordatorio de la disciplina y la castidad. Kirpan, espada ceremonial. Aunque es un arma, su propósito no es la violencia, sino la defensa de los oprimidos y la justicia. Es un símbolo del compromiso de los sijes con la protección del bien y la resistencia al mal. Además de las 5 kas, los sijes practican rituales comunitarios que reflejan sus valores de igualdad y servicio. Un ejemplo es la langar, la cocina comunitaria presente en cada gurdwara. Aquí, miles de personas de todas las religiones y orígenes son bienvenidas a compartir una comida gratuita, cocinada y servida por voluntarios. Otra tradición es el respeto absoluto al Guru Granth Sahib, que ocupa el lugar central en todos los templos sijé. Este libro sagrado no se lee como un texto común. Se canta, se medita y se celebra como un guía viviente. Desde sus inicios, el sijismo ha enfrentado un camino lleno de desafíos, con momentos de persecución y resistencia que han moldeado su carácter. ¿Cómo sobrevive una religión que predica paz y justicia en un mundo lleno de conflictos? La respuesta está en su resiliencia y en la capacidad de sus seguidores para mantenerse firmes en sus valores, incluso ante la adversidad. El sijismo nació en el siglo XV, en una época de tensiones religiosas y sociales entre hindúes y musulmanes. Desde su comienzo, esta religión enfrentó hostilidad de quienes veían sus enseñanzas como una amenaza. Pero los sijes nunca buscaron conflicto. Su lucha siempre fue por defender sus valores. Uno de los periodos más críticos fue durante el liderazgo de Guru Arjan, el quinto guru. Fue él quien supervisó la construcción del Harmandir Sahib, conocido como el Templo Dorado, en Amritsar, y quien recopiló los textos sagrados que formarían el Guru Granth Sahib. Sin embargo, su popularidad y su mensaje de igualdad lo convirtieron en blanco de persecuciones. Finalmente, fue ejecutado bajo el mandato del emperador Mogol Jahangir, convirtiéndose en el primer mártir sijh. El noveno gurú, Guru Tegh Bahadur, también enfrentó la persecución de los mogoles, quienes buscaban forzar la conversión al Islam. Se negó a abandonar sus principios y fue ejecutado, pero su sacrificio inspiró a los sijes a permanecer firmes en su fe. La resistencia tomó una nueva forma bajo el décimo guru, Gobind Singh, quien estableció a los Khalsa. Este movimiento no era solo espiritual, sino también militar, preparado para defender a los oprimidos y proteger la fe. Los Khalsa adoptaron los cinco símbolos distintivos, las cinco Ks, y asumieron un papel central en la identidad sij. En la época moderna, el sijismo enfrentó nuevos desafíos durante la partición de la India en 1947. La región de Punjab fue dividida, desplazando a millones de sijes y separando a comunidades enteras. Más tarde, en 1984, el ataque al Templo Dorado por parte del ejército indio dejó profundas cicatrices. Este evento, seguido por la violencia contra los sijes tras el asesinato de la primera ministra Indira Gandhi, marcó uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente. A pesar de estos desafíos, los sijes han demostrado una fortaleza impresionante. Su fe no se ha debilitado. Al contrario, ha encontrado formas de adaptarse y prosperar en contextos diversos. Hoy en día, los sijes son reconocidos no solo por su identidad única, sino también por su compromiso con el servicio comunitario y la justicia. El corazón del sijismo está en sus valores fundamentales, que inspiran una vida significativa y armoniosa. Entre ellos, destacan verdad y honestidad. Los sijes creen que la verdad es el camino hacia Dios. Esto no solo implica hablar con sinceridad, sino también vivir con integridad en cada aspecto de la vida. Compasión y servicio comunitario. Una de las prácticas más conocidas del sijismo es la langar, la cocina comunitaria donde se ofrece comida gratuita a todos, sin importar su religión o estatus social. Este acto no es solo caridad, sino una forma de celebrar la igualdad y la unidad. Humildad y rechazo del ego. Para los sijes, el ego es la mayor barrera hacia la iluminación. Superarlo requiere cultivar la humildad y el desapego de las posesiones materiales y los logros mundanos. Optimismo y esperanza. El sijismo promueve una visión positiva de la vida, donde incluso las dificultades son vistas como oportunidades para aprender y crecer espiritualmente. En el contexto moderno, estos valores son más relevantes que nunca. En la diáspora sij, especialmente en países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, los sijes han llevado sus principios a nuevas comunidades. Durante crisis globales, como la pandemia o en la Dana de Valencia, se destacaron organizando campañas de ayuda, distribuyendo alimentos y proporcionando apoyo a quienes lo necesitaban, independientemente de su origen o creencias. El sijismo también ha sido un ejemplo de inclusión. Aunque es una religión profundamente espiritual, no exige conversiones ni exclusividad. En lugar de imponer su fe, invita a las personas a reflexionar y buscar lo divino a su manera.